was spilling. Look at the world we're killing, the way we've always done before. Look in the dark we follow. Look at the leaders we followed. Look at the lies we've swallowed. And I don't wanna hear no more. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas las que están al otro lado del dial. Esto es Boombox, la 940 amplitud modulada desde la Casa de la Cultura. Hay una fiesta brutal acá afuera en las instalaciones de toda la Casa de la Cultura. Todo tipo de arte, así que les esperamos. Vénganse ya, es hasta aquí, hasta el amanecer. Esto llega gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, de la Calavera Ñata, de Sudamérica Films y también de la revista de Hip Hop 593. Estábamos escuchando algo de Guns N' Roses, de a los casi más de 15 años que se vuelven a juntar. Hay una afinidad muy bacana acá en la radio, por eso le pusimos, para la gente que no cacha, ayer dieron su primer concierto en Los Ángeles y en julio empieza la gira a nivel de Norteamérica y una en México también. Gracias de ahí por esa canción al Dani que está ahí en la cabina. Nos vamos a ir con un especial de Mucho Muchacho porque se viene el conciertazo. Ya les doy toda la información de lo que hay, de lo que va a haber este 28 de abril. Por lo pronto les voy a dejar con una canción y llama al 2220-966. Vamos a sortear una entrada porque solo hay 500 entradas para este concierto. Es en un lugar, ya les vengo a decir toda la cartelera, en dónde es, a qué hora y todo. Pero por lo pronto te dejo que 2220-966. Llama y entras al sorteo de una entrada. Esto es Mucho Muchacho, 7 notas, 7 colores. (Risa)

sus buenos jugadores profesionales. Lo que les rogaría, ¿sabe qué? Hágase del Nacional. Eso no es de hacerse de un rato al otro. A todos les recomiendo que se hagan del Nacional. A ver, mandemos un tuit. Soy de la generación que empieza clases sin huelgas. Ok, se fue. Tenemos derecho a expresarnos y opinar libremente por cualquier forma o medio, de manera responsable. La comunicación es un derecho. Supercom, Superintendencia de la Información y Comunicación. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. No te olvides que estás escuchando Boombox, la radio del Hip Hop Nacional, por la 940M, la radio de la Casa de la Cultura. Como siempre, dale gracias por la acogida a la Casa de la Cultura, apoyando siempre a las culturas urbanas. No te olvides de llamar al 2220-966, que vamos a sortear una entrada de mucho muchacho el 28 de abril acá en Ecuador, ¿no? 28. También hay eventos, no te olvides que ahora el 2 de abril, ahorita en este momento, ya se va a estrenar el disco de Blasfemia a cargo de Guanaco en sí, en el Teatro México. Estás a tiempo a llegar a ese tremendo performance, tremendo show preparado. Estuvo aquí Guanaco, está súper bueno, mezclas de rocola al vaso con rap, con hip hop. Hay una metamorfosis, una fusión súper, súper buena, una súper, súper buena. Así que ponte pilas al 2220-966. Y también se viene otro evento el 16 de abril, Invasión Hip Hop en escena. Soudafone, Falta de Respeto, Deletreo, Dirty Socks, 14C y algunos más. Puedes encontrar todo esto en la información de la fanpage de Boombox. Y todo lo general, visita la página web de Boombox, que es la www.boomboxuio.org. No te olvides del 16 de abril. El 16 de abril en donde es Divasión Hip Hop Practice. Ya les vamos a ayudar desde las 10 a.m. ya les damos la dirección muy adelante. Simón, estamos aquí super con el especial de Mucho Mu. El 28 de abril vamos a estar con este conciertazo. A la gente que está interesada, va a ser en el Selfie. Este es el lugar donde se va a presentar el 28 de abril. Obviamente, para la gente que no conoce el Selfie, desde el antigua es en Gijón. El antiguo Gijón, ¿no? Sí. Que queda ahí en la Calama y Reina Victoria. Calama y Reina Victoria, Simón, es casi esquina ahí a la mitad. van a estar las bandas nacionales: Marmota, Vespa, Jerigonza, Munazca Funk, Sudamery James y el Scary. Esto es solo para mayores de edad, porque tienen que ir con cédula y todo, así que pónganse en pilas. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Las entradas ya les vengo a decir exactamente dónde van a estar. La entrada general cuesta $29.99, o sea, casi $30. Es la única entrada. Única entrada, solo hay una sola locación. Así 500 que de entradas de la venta, así que aprovechen. Son solo 500. Creo que ya llevan algunas, no sé todavía. La otra semana les voy a decir cuántas llevan vendidas. Con los organizadores que van a estar también viniendo esta semana que viene, y también las bandas nacionales a informarnos. Comentar, a decir que cómo va a estar el evento, cómo le ven desde su perspectiva. Va a estar Mucho Muchacho y en Baca Oco, que es el apoyo, el segundo micrófono. No sé con qué DJ van a venir, pero me imagino que viene con uno igual de los de, ¿cómo se llama esta la banda que la productora? Cooking Soul. Y para la gente que no sabe, Mucho Mu también es DJ, ¿no? Es Mucho Mu es Cooking Skinny Banana Cup, es un DJ de ¿qué puede ser? Electrónica. Sí, Dance, está poniendo todo tipo de música en esta Ibiza, ¿no? La locura. Ya les voy a poner una canción de las que él hace los mixes de en Ibiza, y ahorita nos vamos a ir con un par de temas más. Estamos esperando que nos llames al 2220-966.

donde tienes que estar. Y yo estoy siempre donde tengo que estar. No tenemos por qué hacernos ninguna púa. Si tenemos por qué estar todo el día. Mua, mua. La mierda y los barcos flotan en el agua. El peso de este micrófono lo está levantando mi grúa. Mi rollo está bien con mi sucia lengua. Y preparado para lo que venga como el héroe de un video manga. Haga lo que haga, no te muevas de aquí, nena. Este es un trabajo para mí solo. Tienes encima la nube de mi mega rima. No hay fuga posible, ni material impermeable. Lo suficientemente resistente. Estás ahí gritándome, por favor detente. Pero ya desde niño fui poco obediente, tío, así que olvídate. Un saludo fuertote para mi favorito Pedrote, que siempre me rula buenos piedrotes. Aprendimos juntos matemáticas cuando empezó a ver billetes. Estamos por aquí, hemos traído los cohetes. Si entras con nosotros, vigila por dónde metes. Y si te pierdes, a mí no me lo cuentes. Oye, estas siete notas, siete colores ahora, pero ya estaban antes, poniéndose más diente de la cocaína y echándole más de la gallina. Cabrones con más y todo ese rollo. Mucho muchacho está en el micrófono. Sí, ya, ya, ya, ya. Rimas como rinocerontes. No se olviden, mucho muchacho en Ecuador, el 28 de abril, las entradas están ya a la venta. ¿Dónde son los puntos de venta? Optimus Inc., Naciones Unidas y Amazonas, en el Centro Comercial del Caracol. Carla Tatú, en la Jorge Washington y Juan Leomer, al frente del Mercado Artesanal. Callejón Clowning, en el Centro Comercial Quitus. Black Boo, en Solanda. Sodoma Tatú, en el sector del Valle de los Chillos, en la General Enríquez, Parque San Rafael. No te lo puedes perder. Para que veas toda esta información, está en la fanpage oficial del evento Mucho Muchacho en Ecuador. Tienes que ponerlo ahí en el Facebook. No te olvides que el 28 de abril estará en el Exa Gijón, en el Selfie Crew. Sí. Y no te olvides que puedes llamar al 2220-966. Vamos a sortear una entrada. Inscríbete, el 22 de abril vamos a estarla sorteando antes del concierto para que puedas disfrutar a Mucho Mu en Ecuador. Oliver Sarmiento es el nombre original de este personaje que viene haciendo música desde los 90, principios de los 90 ya. Tuvo una formación que se llamaba Florineas. Con Eddie La Sombra. Uy, Eddie La Sombra, Old School de España. Sí, tremendo. Con Eddie La Sombra, y también estuve ahí con la gente de Elements. Estuvo con Semo S, el pequeño rebelde. Y ha tenido algunos feats como con Ariana Puello. Ha estado con. También ha estado con los de. Mucho Mu más o menos comienza desde qué año. 91, 92 empieza a sacar las primeras maquetas como Florineas. Y de ahí hace siete notas, siete colores en el 93 con Eddie La Sombra y Semo S, el pequeño rebelde. Mucho Mu es de Barcelona, si no me equivoco. Mucho Mu es del Prat, del Barcelona, al ladito del aeropuerto. Está ahí. El barrio de Mucho Mu. Es el barrio del Man. Hablando de Mucho Mu. ¿Es considerado la Old School de España? Es considerado como uno de los de la vieja guardia en la actualidad porque lleva ya como. Más de 20 años en la escena y no ha parado de hacer música. Ahora está como DJ en Ibiza, pero él sigue sacando sus discos solos en la actualidad. Tuvo como una metamorfosis, ¿no? Cuando se acabó Siete Notas, Siete Colores, como que desapareció, se dedicó a esto de ser DJ en Ibiza, otro target, otro ámbito diferente. Claro. Pero después vino con fuerza con esto de Cooking Bananas y todos sus nuevos discos que están súper, súper buenos. La productora le cogió a cargo y ahora tiene dos discos nuevos, además de que ha hecho feats con Tony Touch, que lo estábamos escuchando, y este tema que le vamos a escuchar con Brujería, que por cierto va a estar aquí en Quito. ¿Qué fecha es? 16 de mayo va a estar Brujería este... en el teleférico, y es un tema súper fuerte de Mucho Muchacho con Brujería. O sea, para que vean, o sea, cómo este personaje es muy del ámbito, no solo del hip hop, sino del ámbito musical más que todo, ¿no? Es diverso sus estilos. Exactamente, es mucho diverso, o sea, y a la gente le gusta mucho de no solo del hip hop, sino del rock, de las películas, ha estado. Bueno, ya le voy a, vamos a hablar sobre que ha estado actuando también en películas. También es actor, es parte del cine. Es compositor, es DJ. Artista en general. Entonces, y antes de escuchar este tema, no te olvides del 2220-966. Inscríbete a la entrada de Mucho Muchacho. Estamos regalando entradas. Ponte pilas. Sube el volumen. Narcopeda con Brujería, Mucho Muchacho. En vivo, en la 940M. A ver quién aguanta esa narcopeda. Siete Colores, el grupo de música de rap del Brat, de Llobregat, fundado en el 93. En su momento fueron uno de los grupos más representativos de la escena, no solo nacional, sino hispanoamericana. Los miembros, Mucho Muchacho, DJ Badim, Principiante también ha colaborado con Siete Notas, Dive Divoso, DJ Neas y Eddie Drumming, o sea, Eddie La Sombra. Ha estado el Hecho Simple del el primer disco en el 97. Con Esos Ojitos también fue el single que les hizo casi coronar en el 97. Nikes Nuevas en el 2000. Buah en el 97. Y 77 en el 99. Para que veas, el trabajo es largo, sí, más de 25 años. El trabajo años. Ahí viene Puercos en el 97, que también es un single. Con Esos Ojitos en el 96. La Medicina en el 97. Sube a mi nave espacial también del Hecho Es Simple, Hacer Dinero con Más, y ya les voy a leer algunos de los curiosidades que ha tenido. Ha estado nominado a los premios Grammy, incluso Mucho Muchacho, por su canción, y también estuvo presente en una de las una película española también. Para que vean lo versátil que es Mucho Muchacho, estábamos escuchando un tema con Brujería, que es súper controversial, no es lo que estamos acostumbrados como rap, pero para que vean lo versátil, ahorita nos vamos, cómo puede cambiar, cómo puede mutar Mucho Move, nos vamos a escuchar un tema de Aquí Te Pido, Aquí Te Mato, pero la versión con Tote King y con Juan Sol y con toda esa gente de Barcelona y de España. Así que le sube el volumen, esta es la 940 AM, estás en Boombox 2229-66. Llámanos para que te ganes las entradas de para Mucho Muchacho, esto es el 28 de abril en El Selfie. Skinny banana cap en el mix. De esa gente aquí que tiene las bananas son cookies son. Cocinando bananas. Díselo. Aquí te pillo, aquí te mato. Aquí las patadas, no hay besos ni abrazos. Ganándose el espacio a codazos. Sin números ni cálculos, solo el espectáculo. No voy al gimnasio, ni al club, ni al palacio. Voy con mi bici vacilando por el barrio. Llego despacio porque soy muy rápido. Soy analógico, digital, inalámbrico. Soy de Sprat, PTL, soy práctico. Que sigas a tu rollo me parece fantástico. Estás ahí casi casi sin lo básico. Hasta que te meta un hachazo o un balazo. Te rompa las piernas o los brazos. Aquí te pillo, aquí te mato. Oh, esto es fuego, niño. Juan Solo, estás escuchando bien. Aquí te pillo, aquí te mato con la manera de hacer lo que tengo guapo. De veras no estoy cansado, si me apetece lo hago. Le como el coño dos horas y ya no resulto tan vago. No me deshago en halagos, vuelvo a luchar. Engorilado con coca y banana, pienso ganar. Todo el mundo lo sabe. No me comas el tarro, en todo lo que estoy metido yo controlo tu cotarro. No quiero tu dinero, te robo los besos y luego me voy. Yo soy como soy, no espero. Supongo que un leopardo no puede cambiar su piel, aunque muchos cambian su camisa cuando prueban la miel. Me río que apague el incendio la casa y el nervio de sereno ebrio me con fuego en los milenios. Siente el subidón porque algo gordo va a pasar. Ya conoces al cabrón con el cual hay que especular. Sí. Sotequín, La Macarena, Miraflores, Sevilla, ese rollo. Hey, aquí te pillo, aquí te mato. El dote matando al micro, la poli cerrando el caso. ¿Te sabe como al principio? Es Manipaquia, o emperador como Claudio, el cambio, el dominio es amplio. Yo le pego Hola. Al rap de siempre, ya lo sabe, hermano. Ya sé mi Aló. Futuro, no hace falta que me lean la mano. El mal humor se pira. No, hola, ¿me estás escuchando? Mi roca de una gira, al final más de la siguiente. No, no tengo yo retorno. Suena y deja todo tu peña amparo como ZP. Hello. Los míos fama en cada city. Pregunta a tus hijos, me Hola. Quieren macha los gormiti. Tú dabas de nosotros y hoy te comen las moscas. Mientras marchamos con sonrisa de celebridad los Oscar. Y si estabas escuchando, tu música es un tango. Como el de Media Market, que intenta parecerse a Rambo. Cooking bananas, lírico. Estamos al aire, ¿con quién estamos al aire, bro? Aló, aló, aló, ¿qué dice, brother? Habla con Draco. ¿Qué más, Draco? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué más, Draco? Todo bien, brother, aquí llamando para la inscripción para lo del sorteo de Mucho Mu. Esa es, ya estás inscrito ya, loco, para el sorteo de la entrada de del concierto Mucho Muchacho. De una, loco, bacán. Y ahí, bueno, mando... igual un saludo a toda la gente Esa de, de Unbox, que están haciendo un camello bacán, que sigan adelante, a la gente de la radio también, y a toda la gente que hace rap, loco. Bacano, una loco, una bestia. ¿Quieres algún tema que te pongamos de en especial de Mucho Mu? Chuta, podría ser de chulería ese tema. Ya, dale, te ponemos entonces ya mismito el tema, loco. Gracias por llamar, bro. De una, bro, mucha suerte ahí y paz a todos los hermanos, loco. Gracias, loco, chao, paz. Ya, bro. Piñón fijo, huele a goma quemando. Ese hombre, ese negro está flotando. Navegando sobre asfalto, no existen los semáforos. Voy a darle dos tiros al mismo pájaro. Justo antes de un rájalo, un reviéntalo, como un neumático. No he venido a negociarlo, no llegué lejos por hacerme simpático. Aquí te pillo, aquí te mato. Es imposible caer desde abajo. Suelto el humo y me relajo. Sigo pensando en cómo te lo parto. ¿Qué pastel de mierda o qué mierda de pastel? Si no crees en mí, has perdido la fe. Cuando hables de mi música, ponla bien. Hey, bananana, bananana, hey. Y sé que soy lo más, que os doy más vueltas que un pollo al ar. No es para Copama, es Banana Cup. Premio Nobel de dejarme en paz. Oye, aquí te pido, ¿con quién aquí estamos? Te mato. ¿Con quién estamos al aire? Hola, ¿qué tal? Aquí habla con Vero. Hola, Vero. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde estás llamando, Vero? Ah, ¿qué tal? Estamos sintonizando ahora desde acá, justamente desde Conocoto. ¡Qué bien! Desde casi el Valle de los Chillos, ¿sí o qué? El Valle de los Chillos, no casi. Está bien. Así es. Oye, pues para ver si es que me pueden apuntar para las entradas, pues de si de paso le puedo conocer un rato ahí al muchacho que está como bueno. ¡Bueno! Ya, Deleia, en interno te van a tomar los datos. Si quieres mandar algún saludo o una canción en especial de Mucho Mu. Ah, pues póngame Amor y Plata y un saludo muy especial para todos ahora que estamos por acá reunidos y dándoles un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, doy saludos para ustedes también allá Esa en Conocoto. Saludos, que estés bien. Esto es Boombox, la 940 AM. Nos dejas tus datos en interno, porfa. Claro. Los ritmos sacos, mi naturaleza. Tapa en el micrófono con la pureza. Vive la calle, gris tormenta, hagamos cuenta. Mis demos ya estaban ahí a principios de los 90. Hablándote de porros, birras y jodienda. Nadie puede decirme ni una mierda. Mi micrófono es ciencia y delincuencia, una prueba de fuerza. Destrozo tu fortaleza, tengo esa destreza. Apuesta por mí, acierta, manteneros alerta. Soy lo mágico del truco, estoy detrás de la puerta. Me crié sin lujos en una jungla de concreto. Me decía no irás lejos y sin consejero saqué al conejo del sombrero y lloré cuando se murió mi viejo. ¿Quién es el cabrón con más? Nunca te olvides de eso. Si vuelves de la batalla ileso ganas reputación y respeto. Ya sabes lo que pienso, nena. Me gusta sonar grueso. Chulería es todo eso. Puedo sentirlo intenso. Ojalá papá pudiera verlo. Todo lo que he hecho, pero no es tan simple. Hay un reencuentro. El amor va por dentro. No quiero oír lamentos. Chulería. Mi cultura y sus cuatro elementos. Vivo en un universo de verbos en constante movimiento. Se puede comprar todo menos el talento. El Prat es el barrio que yo represento. Con esta actitud y este comportamiento. Y esto fue Boombox en la 940 amplitud modulada. Estén pendientes del sorteo porque unos días antes vamos a sortear el 22 de abril el programa. El 22 de abril vamos a sortear la entrada, así que estén pendientes. Díganles a sus panas, a sus amigos, a sus primos, a su madre, a su padre, a sus hermanos que se inscriban, porque todo eso va a valer para el día del 22 del sorteo, para esta entrada de Mucho Muchacho, que no es nada barato, $30 cuesta la entrada, así que esto va a ser en el Selfie Club, es en la Reina Victoria y... que dice Icalama, ¿no? Entonces, ahí les esperamos a todos ustedes. Me despido, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a Mala Hierba y a la revista de Hip Hop 593. Nos vemos la otra semana. Un saludo, un abrazo a todos y todas ustedes. ¡Chau! Oye, no te olvides de consumir rap nacional. Apoya a tu banda preferida. Pide Boombox todos los temas y mándanos los Boombox. Los temas de Boombox. Mandarles un saludo a la gente que siempre nos colabora, Sogdafone, a Dirty Sogs, a todo lo que es Andy Bell y a toda la gente que está siempre apoyándonos. Vamos a estar con música de todo el hip hop nacional y la otra semana venimos, seguimos con los especiales de las bandas nacionales que se presentarán en este concierto. Chao, esto fue Boombox por la 940 AM. No te lo pierdas. Todos los sábados de 4 a 5 online.